Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. A todos a ustedes y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Vos sabés que recién estábamos charlando con nuestra audiencia el tema de el envío del pliego de la hermana de McAllister, Marita McAllister, digamos como titular del Tribunal de Cuentas de la provincia de La Pampa. Y la verdad que hemos leído la noticia, hemos tratado de informarnos, vimos algo que publicó el Diario de La Pampa, pero bueno, queríamos un poco tener más claridad sobre en qué consiste toda esta polémica que se ha armado. El gobernador Berna envía el pliego de Marita McAllister y bueno, queríamos que nos contaras un poco cómo ves este asunto. Claro. Bueno, no soy muy pedagógico, así que cualquier cosa ustedes me preguntan. Dale, dale, cómo no. Porque el Tribunal de Cuentas es el órgano de control del Poder Ejecutivo. Claro. Y de otros poderes también, pero especialmente de quien ejecuta los fondos del Estado. Entonces, cada vez que se realiza un gasto, imaginémonos, son 20.000 millones de pesos lo que dispone el gobernador de La Pampa para gastar en el funcionamiento del Estado. Todo eso, cada pago que se realiza en distintas cosas, obra pública, salario, compra de medicamentos, necesita, digamos, estar controlado y auditado por un órgano de control. Claro. Este es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, en las provincias que tienen cierto avance institucional o cierta calidad institucional, siempre está en manos de organismos autónomos o de la oposición, que claro, es quien controla al gobierno, porque esto es una herramienta contra la corrupción. Claro, claro. La Pampa en esto es una excepción. Quien controla es el que designa el propio gobernador. O en este caso, un consejo de la magistratura compuesto mayoritariamente por quien designa el gobernador. Claro. Por lo tanto, es lo mismo casi que lo de elegir el gobernador. Claro. En forma indirecta. Bueno, nosotros venimos cuestionando esta forma de convocar al Consejo de la Magistratura para que elija las autoridades del Tribunal de Cuentas, y queríamos que sea la oposición quien se haga cargo del control del Poder Ejecutivo. Fundamentalmente porque esto le da transparencia a toda la a todo el mecanismo de compra del Estado. Bueno, Berna, en su anuncio de allá de marzo, cuando viene a la legislatura, dice, el Tribunal de Cuentas se va a hacer cargo de la oposición. Sí, sí, que sí. Parecía un avance institucional, por supuesto este hombre es un chanta, y lo que hizo fue convocar al Consejo de la Magistratura para designar lo que él quería designar. Ya. Entonces se designan tres, y después le manda cartas a los diputados de la oposición, diciendo, bueno, de los tres que eligieron el Consejo de la Magistratura, ustedes elijan. Bueno, por supuesto que se sabía que había acuerdos entre Berna y Macri, y entonces entraron a analizar de que el menos cooptado por el gobierno podía ser un tal Beninato, y algunos mandaron para que sea Beninato. Otros, del PRO y algunos justicialistas querían que sea McAllister, hermana del titular del PRO. Marita. Que había sacado el mayor puntaje y demás. Nuestro planteo, por lo menos el mío, fue que el gobernador hizo todo una ficción, hacer de cuenta que nosotros estamos eligiendo algo cuando no estamos eligiendo nada. Ya lo había elegido él al momento de designar esa terna. Claro. Con lo cual, que vote en soledad el Partido Justicialista y que siga con esa mecánica de poca transparencia en el Tribunal de Cuentas, porque realmente lo que nos estaba haciendo a nosotros era una chantada. Ah. Bueno, nosotros nos vamos a abstener. Está bien, está bien. Por lo menos en mi caso. Esa abstener significa, nos hiciste trampa, no vamos a convalidar un mecanismo tramposo en el cual vos estás eligiendo y le decís a la oposición que opte por los dos o tres que ella eligió previamente. Claro, claro. Eso no le da ninguna transparencia, es vulnerar todo Y la verdad que la lucha contra la corrupción en la provincia de La Pampa, con sonados casos de corrupción, merecía un gesto en el cual la gente empieza a confiar en el Estado. Claro, totalmente. Bueno, por eso nosotros la verdad no lo combatíamos y seguiremos combatiendo hasta que en alguna oportunidad en esta provincia podamos cambiar el color político y poder tener el poder suficiente para transformar todo este retraso institucional que tenemos. Luis, una preguntita. En esta terna que envía el gobernador, este señor Beninato, Daniel Beninato, creo que es contador el hombre, ¿no? Está también enviado junto al pliego de Marita McAllister, ¿o quiénes son los tres, digamos? No. De los tres, es así. Concursan un montón en el... el gobernador tenía que decir a la oposición, mándenme el nombre que va a hacerse cargo del tribunal. Claro, entiendo. En vez de hacer eso, está bien. Convoca al Consejo de la Magistratura, que es... Que lo maneja el Ejecutivo, digamos. Que lo maneja el Ejecutivo. Hacen un concurso, por supuesto, como todos los concursos, lo arman antes y después publican el resultado, y en el resultado aparecen tres nombres. Y dice, bueno, de esas tres pueden elegir. No, pero claro, nosotros queremos elegir el de la oposición. Claro, esos son los tres. Claro. Es una truchada. Claro, no hubo... Estos tres, sí. Y de esos tres... La oposición opinó, me gusta más este, me gusta más el otro. Sí, sí. ¿Cómo sería el caso de Beninato, por ejemplo? Y Berna dice, bueno, de esos tres, el único que puede ser es Marita McAllister. Y manda a la Cámara de Diputados para que se apruebe la designación de Marita McAllister. Claro, claro. O sea, todo esto, es lo que Berna intenta... presentarse como un gran estadista y un gran defensor de la... del sistema republicano y del control del Estado, y fíjate todo lo que hizo para venderse así, pero para trampear todo el mecanismo. Claro, Luis, pero sí. Además hemos visto, disculpa que te interrumpa, hemos visto la respuesta de la gente en las redes sociales. Nosotros publicamos básicamente la información porque no teníamos el detalle un poco de la cosa, pero una reacción de la gente en función de lo que sería un viejo acuerdo entre McAllister y Berna, ¿no? Que se manifiesta en las expresiones que hacen la propia gente. En política, ¿no? Las casualidades no existen. Sí, esto, tengo porque, amigos, ¿tú? ¡Ay! ¿Será bueno? ¿Será? Las casualidades no existen. Tal cual. Sí. Con lo cual, digo que cada uno haga su conclusión. Ya, por supuesto, Luis. Bueno, la verdad te agradecemos infinitamente que nos hayas atendido. Espero que les haya servido totalmente. Y que haya informado más que desinformado. Totalmente. Tema tan difícil. Bueno, muy difícil, no, la verdad, extraordinario, muy claro, muy preciso, y tenemos para ampliar el artículo con mucho agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que andes bien. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamiento.